Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica en este 1 de enero. La verdad que es la primera vez que hacemos un programa con la resaca que tenemos todos del día de ayer. Y bueno, desearles un feliz año a todos nuestros oyentes y compañeros, y especialmente a nuestros colaboradores, como hoy tenemos una colaboradora, bueno, más que especial, como siempre digo yo. Hazme los honores, por favor, David, y feliz año, por supuesto. Feliz año a todos. Sí, hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Nebot, a la cual tenemos que agradecer que está aquí por cuatro o cinco razones, en este caso yo creo, por ser día uno, por hacer la noche de perros que hace, porque ha tenido que venir desde Oviedo, porque estaba un poco griposa y porque encima es su última noche en Asturias, porque mañana se marcha a Bilbao a estar un mes allí ensayando, con los ensayos y funciones de la ópera Manon de Massenet. Bienvenida, Ana, muchísimas gracias. Buenas noches. De nada, cinco veces. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien, sí. Bueno, Ana es soprano, es profesora de canto, tiene mucha experiencia en gestión musical y además tiene también ha hecho sus incursiones en el mundo de la divulgación musical en los medios, en concreto, al menos que nosotros sepamos, un programa sobre la ópera en la TPA, no sé, son, con lo cual, bueno, pues tiene las cuatro patas del banco, que nos los cuatro pilares, digamos, de la música que siempre hacemos nosotros, que son la interpretación, la enseñanza, la gestión y la divulgación. No lo había pensado hasta que lo acabas. Sí, ¿no? Sí. No sé si tienes que añadir algo o quitar, es todo cierto, no me invento nada. Y nos ha traído una selección musical muy jugosa, que creo que iba a empezar por una pieza que desgraciadamente no existe grabación todavía en el mercado, en YouTube no está, entonces no vamos a tener otro remedio que ponerla desde Spotify, aquí con el micro directamente. Vamos a probar, a ver si suena, esto es un... Vamos a hacer un experimento. Es un experimento. Que no sé si los electrodendes hoy no están haciendo una de las nuestras, que son los personajes invitados, porque hoy se os oye muy mal lo que es los micros, y no sé por qué. ¿Se os oye mal a nosotros? Sí, se oye un poquito mal. A ti especialmente, David. ¿Ah? ¿Ahora mejor? Igual. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir para adelante, mira. ¿Tiene que estar apagado, encendido o algo? ¿El botoncito ese? Sí, bueno, claro. ¿Cómo tiene que estar? ¿Así mejor? Hombre, desde aquí no... Espera un segundo, ¿eh? ¿Así? A ver. ¿Así? ¿Me oyes? Te oigo, no te oigo. ¿Así mejor? No se oye, es que no se oye fatal, no sé qué pasa ahí, no sé. Pues nada, vamos a tirar para adelante y que... esto es Radio Crash, nuestros duendes nos visitan el primer día del año, porque son nuestros simpáticos invitados. Pues vamos a intentar hacer este experimento que va a hacer ahora Ana, que va a poner el micrófono, sí, porque no tenemos ni idea de cómo conectarlo, somos muy chapuzas, la verdad, pero bueno, es lo que hay. A ver. Thank you. Bueno, yo creo que escuchó bastante, bastante bien, ¿no, Ana? Sí, parece que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora nos va a explicar ella misma qué era esto y por qué lo ha escogido. Vale. Bueno, este es uno de los números de la banda sonora de la película El secreto de Marrowbone, del director de cine asturiano Sergio Sánchez. Él fue el guionista del Orfanato y ahora hace su obra, su debut como director de cine, y eligió a La Ospa para grabar su banda sonora, y en concreto este tema lo toca Carlos Cadenas, que tú bien conoces, sí. Y que llamas Carly, sí. Que bueno, desgraciadamente se murió en agosto, y bueno, pone los pelos de punta escucharlo, ¿no? Y está un poco vivo entre nosotros. Es la suerte que tenemos los músicos, es que siempre queda algo nuestro si conseguimos que graben alguna cosa, y vuelves como a revivir, ¿no?, a la persona. Pues te agradecemos especialmente porque, bueno, es una persona muy querida por nosotros, además vecino de este barrio, vivía a dos manzanas de aquí, realmente, de la emisora. Y sí que hablamos de él en su día, pero bueno, no habíamos llegado a poner ninguna grabación de él tocando directamente. Y precisamente en esta pista, sí que es verdad que se oía un solo de chelo, claramente, y era Juan Carlos. Bueno, pues nada, cuando salga al mercado, me imagino que acabarán comercializando disco o DVD o algo, pues nada, ya lo... De momento lo tienen, se puede escuchar en Spotify. Uh-huh. Esto, la OSPA, lo grabó en estudio, pero sí. Luego lo tocaron en directo. Hicieron un preestreno hace... En la laboral, ¿no? Me parece que fue el 18 de octubre o por alrededor de esas fechas. Fue una cosa muy bonita. Claro, porque pasa que Juan Carlos ya no estaba. No estaba, claro, pero se le hizo un homenaje. Sí. La orquesta tocó varios fragmentos de la banda sonora, los más emblemáticos, y después vimos todos la película. Ajá. Y estaba el teatro lleno de gente joven... con súper entusiasmada. Luego fue muy bonito también ver cómo los músicos tocaron y luego se sentaron a ver la película. Ah. Y eso, estaban, yo creo que todos muy contentos de participar en esta producción, que es totalmente asturiana, que utiliza paisaje asturiano, música asturiana, muchísimos actores, incluso la flautista de la OSPA, ¿cómo se llama? Pierce. Mayra. Hace un cameo en la película. Ah. Y fue muy emocionante, porque además Sergio dijo una cosa muy bonita, que es que... Sergio es el director. Sergio es el director. Que decía que la única manera que tenía de revivir las películas cuando él era pequeño no era como ahora, que al poco tiempo ya están en las podemos ver a través de internet. De aquella, la única manera de revivirlo era con la banda sonora. Claro. Comprándote el disco en las tiendas emblemáticas de, en caso de Oviedo, discoteca o Real Musical, ¿no? Claro, sí, el famoso poder evocador de la música, ¿no?, que tantas veces... Bueno, pues una manera muy hermosa de empezar. Hay que decir también que el apellido de Ana lo habíamos citado aquí, precisamente el programa que hicimos el 1 de noviembre, que, bueno, dedicamos un poco a la memoria de las personas que habían fallecido este año, y hicimos una mención a su padre, que falleció justamente hace unos meses también, y además de a Juan Carlos Cadenas. Así que, bueno, es una manera muy hermosa de atar muchos cabos por aquí. Bueno, Ana es carballona, pero ha viajado mucho, ha vivido en París, y nos trae algo de música también. No va a ser todo música asturiana, ¿eh?, que hemos empezado. ¿Tienes por ahí...? Sí, pero me he pasado un poco de música francesa, creo, en mi selección. Bueno, hombre, se me normal, ve el plumero. Aquí somos muy francófilos. Ya el otro programa nos salió con mucha música francesa también, el de Navidad. ¿Qué nos traes por ahí? Pues vamos a poner la suite de Le Bourgeat. Vale. De Rameau. Vale. Esta es la quinta ya, pestaña. Es lo que está buscando ahora. Sí. Bueno, parece que los electrodentes los vamos ganando, ¿eh? Bueno. Ya hemos solucionado un par de problemas técnicos, esto va mejor. Ah, aquí está, aquí lo encontramos, lo tenía tapado por tal. Bueno, pues ahora lo pongo. Genial, vamos para allá. Esto va siempre un poco... Ana, esto aquí en el programa sí vamos un poquitín así. Bueno. Queda un pequeño... Vamos, error, monocientíficos. Thank you. maestro David ya me está mandando a cortar, que es una pena porque es realmente precioso. Bueno, es que no, ha sido Ana que no ha dicho. Es que metí la pata un poco. Llegaba aquí una especie de reposición o algo así. Bueno, maravillosa música. Agradecemos también el traer a Ramón al programa porque habíamos cometido el error imperdonable de no haberlo puesto todavía. Un compositor. ¿No lo había puesto? Yo creo que no. De la tarde de Ramón había sonado aquí. Solo bueno traer invitados, que siempre aparecen, sí, siempre hacen el trabajo, compositores nuevos. Esto entonces, cuéntanos, ¿era la suite de...? De Le Bourgeat, una ópera de Rameau. ¿Y es la suite instrumental? ¿O es, sí, la abertura o qué era esto? Es una suite instrumental. Ajá. ¿Y la versión? De Marc Minkowski y Le Musicien, ah, de Lourdes. ¡Qué buenos! Hay una versión de Jordi Savall, si alguien, sí, quiere investigar, que es el doble de velocidad, mucho más rápida. Es curioso escucharla, yo me quedo con esta. ¿Y por qué has escogido esta música? A mí me parece de una belleza, no voy a decir sublime, pero sí, yo la escucho y me transporta a algo bello, ¿no? Ajá. Y aparte, bueno, esta música se la pusimos a mi padre cuando estaba ya muy cercano a la muerte. Uh-huh. Y tuvimos la suerte de que estaba solo en una habitación, pudimos ponerle toda la música que quisimos y creo que esta música da mucha paz. Es preciosa, es una cosa maravillosa. Hablando de óperas de Rameau y de Minkowski, yo una de mis experiencias musicales más potentes fue en París, justamente, en la ópera, en la antigua, en Garnier. Hicieron con su orquesta, con los músicos del Louvre, hicieron la Platé. Ah, de Rameau. Qué maravilla. Una producción divertidísima. Sí. Le tengo el DVD por casa. Yo tengo el DVD también. Porque es algo, salía la rana, la platea aquella, la rana disfrazada, se descolgaba por un pal contra el público. Era una sí, cosa impresionante, guapísima. Es una música que la verdad es que se hace bastante poco, pero bueno, tiene un montón de óperas, unas más serias, otras más cómicas. Bueno, a ver si algún año les da, porque en Oviedo nunca se ha hecho, ¿no, Ramón? Yo creo. No, se ha hecho, es que es difícil, ¿eh? Barroco aquí, bueno, se hizo Monteverdi, se ha hecho Händel alguna vez, al China. Pero es que Rameau, ¿no?, son óperas muy largas, claro, que llevan ballet. Generalmente, claro, la ópera, claro, francesa suele llevar, porque ballet. Viene el ballet de Cook y todo esto, claro, claro. Creo que había algún proyecto para hacer, pero bueno, no sé. Pues siempre nos quedará París, entonces. Sí, como la película. Para escuchar Rameau. Bueno, ¿qué más nos tienes por ahí preparado? Pues ahora voy a poner algo vocal que también me gusta mucho, que es un lied de Schumann del ciclo Amor de poeta, que es Ich grolle nicht. El número 7 del Dichterliebe, ¿no es, sí, eso? Antes de escucharlo, ¿puedo contar un poco de qué va? Porque bueno, debes. Debes, lo debes. Date cuenta que así ya, mira, yo miro para un lado, tal, Es que la música vocal, claro, tiene un texto y es importantísimo entenderlo, ¿no? Y este lied es muy potente ya musicalmente, pero si encima entiendes lo que está diciendo, Ich grolle nicht, el título dice No te guardo rencor, y habla de eso, una persona que estuvo enamorada y que luego se dio cuenta quién era esa persona de la que estuvo enamorada y llega a decir frases tan fuertes como te vi en un sueño y vi la oscuridad de tu alma y vi la serpiente que tu corazón carcome y vi, amada, cuán desdichada eres. Podemos escuchar dos versiones, claro, que son muy distintas. Mira, esto es una cosa que no hemos hecho nunca tampoco, comparar versiones. Es que el otro día, cuando me dijiste que iba a venir ella, el tipo de programa que va a hacer, de hacer comparar, ¿no?, de versiones, yo me acuerdo que en Radio Nacional había uno hace muchos años, sí, que hacía versiones y era divertidísimo, porque además no, las versiones no son de diferentes maestros, sino de las épocas. Entonces, según cada época, había una forma de interpretar, etcétera, y era algo muy interesante. Bueno, ¿os lo pongo ya mismo? Sí. Vale. Vamos para allá. Wenn das Herz oft bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich grolle nicht, ich grolle nicht. La vie ist mit Leif, ich hätte es Gott. Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich da im Traume und sah die Nacht in deines Herz. bonito, la verdad. Esto es una preciosidad. Esto era, el tenor Jonas Kaufmann, ¿no? Sí. ¿Y el pianista quién es? No me acuerdo. No lo tenemos apuntado. Ya empezamos. Bueno. ¿Ves? Ya están los vivos. Solo se fijan en el perdón. Vamos a buscarlo. Hay que investigar. Hay que investigar. Bueno, y entonces vamos a comparar esta versión con otra que es muy diferente, ¿no? Tengo entendido. Mucho. ¿La escuchamos primero? Venga. Y luego ya nos comentas. A ver, déjenme buscar un segundín. Estoy aquí con los volúmenes, como digo yo. Esta la hace una mujer, que normalmente esto lo cantan hombres. Sí, yo siempre solo conocía la versión para tenor. Y ya solo por siempre, eso, bueno, sí. Es distinta. Vale, pero... pues bueno, ya estoy preparada, ¿eh? Vamos para allá. Escuchamos la segunda. Ok. Oh, ¿qué es esto? Oh, ok. ¡Human! Toque a tango casi, ¿no? Lo mezcla... Tiene muchísimos toques, ¿no? Sí. Por una parte, recupera así el acompañamiento barroquero, estilo Conchitato este, que es verdad que lo permite la canción, pero bueno, luego ella cantando recuerda a estas de las alemanas aquellas, ¿cómo se llama? Aquella que cantaba Kurt Weill y tal, de cabaret. Utelempe. Sí, parece un poco esto, sí. También, ¿no? Bueno, cuéntanos quién es esta gente, porque esto es una sorpresa absoluta. Este es un grupo que es un grupo originalmente barroco y hacen versiones de muchas cosas. Tienen una versión del Mesías de Händel solamente cantado por ella y, bueno, a veces también... Bueno, perdona que te interrumpa, es que acabo de una cosa que me hace mucha gracia. Pone, Die Schweizischen Barock Punks, tío. Claro. Y a darle una vuelta más a todo. Sí. Pero yo creo que lo hacen muy bien, ¿eh? Está bien llevado. Sí. Y bueno. Eso, cantan todos los miembros, sí, del cuarteto, sí. Bueno, el terceto cantan y, bueno, es muy gracioso. La versión que hacen del Mesías es para no como curiosidad, para no perdérsela, ¿eh? Porque están ellos mismos, ellos tocando, cantando a la vez y solo con cuatro personas te montan algo bastante parecido al Mesías. Bueno, una versión muy sorprendente, muy... La voy a apuntar a este grupo, ¿eh? Sí, claro. No, ya lo sabía, te estaba viendo la cara que ponías. Yo he de confesar, no sé si es por purismo o por la viellera del año más o tal, a mí me gusta mucho la versión con piano, ¿eh? La verdad es que me parece un acompañamiento fabuloso, muy prestoso de tocar y además estas piezas tenía en casa de las épocas de las casetes aquellas, de una colección de Decca, una versión que supongo que es histórica, canónica en cierto sentido, que es Peter Pears con Britten tocando el piano. Yo siempre, claro, me fijo mucho en los pianistas también, ¿no? Y tener a Britten tocando el piano, pues bueno, es como la versión que hay de la Sonata de Arpeggione de Schubert, que toca Rostropovich y la acompaña a Britten también, ¿no? Una persona con esa talla musical. Es siempre preciosa. Me decías que lo tiene grabado también Discau, ¿no? Sí. Discau lo escuchamos aquí un día, nuestro barítono favorito. ¿Qué fue lo que escuchamos? Ah, de Mahler, ¿no, Enrique? Sí, de los Rocker Leader, me parece. Tocando con Bernstein también. Eso, otro, exactamente. Otro dúo. Memorable. Ah, sí, hombre, fue precioso, sí. Hombre, sí. Fue el día que vino Pachi, yo creo. Sí, ¿no? Además tú me dejaste el CD para que lo escuchara. Sí, muy bonito. Lo he escuchado yo en el par varias veces, sí. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues un fragmento de una ópera, ¿sí? Que es una ópera muy conocida, que se conoce por el área del tenor, pero que a mí lo que más me gusta de toda la ópera es un fragmento que canta el tenor al final de la ópera. ¿Digo el título? Sí, claro. Primero lo escuchamos, ¿no? Como prefieras. Bueno, es I Pagliacci de León Cavallo, que todo el mundo conoce. Pero aquí es un fragmento que canta al final, antes de matarla a ella. Aquí es violencia de género total esta ópera, es verismo y... Bueno, es que en las óperas hay mucho de eso. Vamos, que... En esta, mucho, sí. Y le canta a ella que la decepcionó porque se fue con un amante y, y que, pues las palabras que dice, esperaba cegado por el amor, si no amor, piedad. Y es una frase muy bonita, que a ver si podemos coger el minuto justo, es a partir del minuto 1.49. No sé si buscamos el corte. No, pero esto no lo tenemos. Ah, no, espera, tenemos. Esta la ponemos después. Pues entonces, esta no la tenemos. ¿Los troyanos tenemos? No, pusimos las ¿cuál fue? No me di cuenta. Francesas, el coloque, lo de Jaruzki. Ah, el coloque sentimental. Sí. Vale. También hay dos versiones. La original es de Léo Ferré, que es un cantautor francés del siglo XX, y luego hace una versión Jarovsky. Entonces podemos escuchar las dos también. Bueno, vamos para allá entonces, lo pongo yo mismo. Primero Léo Ferré, me parece. Sí. Qué bonito, hay cosas muy, muy sorprendentes aquí. Enrique, tú... Los aplausos, siempre están los aplausos. Dime. Enrique, ¿tú hubieses dicho que era un tío esto, cantando? No. Cuéntanos un poco esto, porque esto es bastante atípico aquí en el programa. O sea, Ferré es el compositor y el que cantaba, sí. Cantautor francés, ¿no? Leo Ferré compuso esta obra. ¿De qué época es? De los 60, 50, 60, 70. Claro, es que cuando dijiste Coloque sentimental, claro, como es el texto de Verlaine, sí. Que está musicado, pues desde, yo creo que el primero Fauré, pero alguno más lo hizo, no sé si Reinaldo Han o Debussy, Ravel, o a lo mejor todos ellos quizás, ¿no? Pues me iba a chanson francesa de repertorio clásico. Y esta versión es una ¿quién lo hizo el arreglo este? La segunda que hemos escuchado. El arreglo, no sé si lo hizo alguien del cuarteto. O sea, era el para contratenor, cuarteto de cuerda y piano. Sí. Qué bonito. Y parece, si no te dicen que es de Leo Ferré, dirías que es de un compositor romántico francés. Exactamente, es que sí, puede ser algún Odo o algo así, ¿no? Cualquiera de estos. Qué bueno, qué interesante. Muy bien, ahora yo creo que ya tenemos entonces el fragmento de payasos que nos estabas explicando antes, ¿no? Que era el final. Pues lo escuchamos, si os parece. Venga, vamos allá. Aupa. Aplausos interrumpiendo a... Era Pavarotti, ¿no? Era Pavarotti. La versión inconfundible. Y dando agudos tanto como en el aria, pero claro, si no lo conoces, no lo valoras. Yo la verdad es que ni me acordaba de esta parte de la... A mí es lo más bonito de la ópera. Muy chulo, sí, pues está con el vestido y la lluvia. Y luego se hace mucho el prólogo también, se habla mucho, porque es esto del metateatro, ¿no? Que te lo explica y tal igual. Bueno, ¿has cantado esta ópera? Sí. ¿Cómo es el rol femenino? Es Netta, ¿no? Netta. Bueno. Oye, cuéntanos un poco, porque estamos hablando mucho de otros artistas, pero bueno, yo me gustaría que nos hablases un poco de tu próximo proyecto, tus anteriores. Por cierto, de Ana, yo creo que hablamos aquí también a propósito de de la temporada de la OSPA que anunciamos en su día, el concierto inaugural de Carmina Burana, que estuvimos Enrique y yo viéndolo. No, yo no tú pude, no estuviste, no espera, siempre meto la pata igual. No, no, fui, no es que, fui, tuve que estar en un viaje fui de con, negocios. Fui de vir con Jandro, con otro, sí, con un fiel oyente de nuestro programa. Muy crítico, además. Sí, bueno, madre mía. Hay que decir. Pues Ana cantó el solo de soprano de Carmina Burana un jueves de octubre aquí en Gijón, y después en Oviedo. Y ahora te vas para Bilbao a ensayar Manon de Massenet, ¿no? Uh-huh. El personaje, ¿cómo era? El Pousset. Pousset, que es una de las damas, vamos a decirlo, bueno, tan fino. Sí. Una mujer de la calle. De las Cocot. De las Cocot. Que en francés también está muy fino. Que Pousset... Es una palabra desconcertante porque luego significa el carrito este, las sillas estas de tija de los niños, o sea, las llaman Pousset, ¿no? ¿Tú qué coincidencias? ¿Quieres contarnos algo de esta producción, de tus compañeros, de la obra, que alguna cosa? La hace Abao, la ópera de Bilbao. Ajá. Que tiene una temporada estable de 5 títulos al año, me parece que hace, y sí. Vendrá un director de orquesta con el que yo tengo muchas ganas de trabajar porque es un especialista en la música francesa. Ajá. Y sobre todo en Massenet. Alain Gingal. Y después está un director de escena también que es francés y un montón de compañeros españoles con los que ya he trabajado muchas veces: Paco Bas, Manel uh-huh. Esteve, María José Suárez, Celso Albelo hace el rol principal, uh-huh. que es ese gran tenor que tenemos en España y que está haciendo una carrera internacional muy importante. Estuvo en Oviedo hace poco, ¿no? ¿Qué hizo en Oviedo? El Duque en Rigoletto. Ah, sí, el Duque, ¿no? De Rigoletto, claro, sí. El año pasado. Estuvimos en Riquillo. Es verdad. Ahí sí que pude, ahí sí estuve, sí. Pues de Manon, mira, no he traído ningún fragmento, pero hay cosas preciosas en la ópera Manon. Ópera... ¿Pero podemos escuchar algo de música francesa? Maravilloso. Para variar, ¿no? Tenemos por ahí, ¿qué era? Los Troyanos. Los Troyanos, ¿no? Venga. De Berlioz. Vamos. Pues adelante. Oh, Bueno, hoy tenemos realmente un día muy francés, ¿eh? Sí, hombre, no, claro. Y todavía queda, ¿eh? Queda. Todavía queda. Pues hombre, ¿y tú que para el año nuevo, con el champán y todo eso, yo lo veo, ¿eh? Lo veo, el repertorio francés me parece muy apropiado para estas fechas. Esto, cuéntanos un poquitín, ¿era de los qué parte era de la ópera? Es el dúo Nuit d'Ivresse de los troyanos, entre los dos enamorados, interpretado por Susan Graham y Gregory Kunde. Ajá. Hay versiones históricas también muy bonitas, pero sí. A mí me gusta también, bueno, soy muy fan de Susan Graham, que canta Rinaldo Hahn como nadie, yo creo, y he escuchado en vivo a Gregory Kunde y hoy es uno de los tenores de referencia también en este repertorio y repertorio más dramático. A ver cuándo nos los traen. Oviedo. ¿Berlioz ha hecho alguna vez aquí ópera? Yo creo que tampoco. Qué pena. Berlioz nos gusta mucho aquí también, ¿eh? Ya hemos puesto varias cosas del Carnaval Romano, yo creo que pusimos Abertura, el Jarón y tal, eso trajo Pachi, también un compositor, bueno, pues bastante... En Francia... se programa más, ¿no? Lógicamente, pero bueno, aquí es un poco... Quitando la Sinfonía Fantástica, la verdad es que se oye bastante poco. Berlioz, la nuit de té, ¿no? Las noches de estío, sí. Y noches de estío y Sinfonía Fantástica es de lo poco que se hace. Pues nada, habrá que ir a Perpiñán también a escuchar a Berlioz. Y después tenemos algo... La verdad es que no, hay que agradecer que se está haciendo una selección muy variada... Y muy poco, saliéndose mucho del cliché de la soprano, que solo te va a poner arias de ópera, ¿no? Porque ahora tenemos una pieza para piano solo, creo que es, ¿no? ¿O qué? Sí, una delicatez. De Fauré. Pues venga, adelante, Enrique. Vamos para allá. Oré Fauré. Bueno, me suele decir Enrique. Pues, muy precioso, ¿eh? Aquí, siempre, yo creo que vengo aquí a aprender. A mí me viene al colegio. A eso venimos todos. Y a disfrutar, y si conseguimos además, cuando, a enseñar este, algo ya. Este autor, yo es un autor que a mí me gusta mucho, por Radio Nacional de España, que lo programaba mucho antiguamente. No sé, claro, no oigo nada a la radio por el trabajo, estoy todo el día trabajando, ¿no? Pero yo me acuerdo siempre de el Requiem, se pone mucho. Sí. Pero también ponían, a veces se ponían cositas de estas. Sí. Esto es... Es que antes había más música clásica en Radio Nacional, ¿eh? Mm. Ahora, lo que se llama Radio Clásica, a veces, no sé, a veces lo criticamos... Divagan un poco. No, ¿sí? Creo que ningún el director nos esté escuchando ahora mismo, pero, no sé, cuando llaman los oyentes y piden bandas sonoras de películas, de Clint Eastwood y cosas de estas, pues te quedas un poco asombrado, ¿no? Por la mañana son 4 horas así, ¿eh? Claro, no lo oigo, claro. Sí, claro. Bueno, pues bienvenido, Foré. También esto era una romanza sin palabras, ¿no? Sí. De esto, bueno, parafrasea un poco las piezas de Mendelssohn, que fue el primero, yo creo, que compuso miniaturas para piano con ese título precisamente. Son piezas que tienen intención muy poética, pero no tienen un texto como tal. En esto era un maestro realmente, Foré. De hecho, sí, lo que sí que hemos hablado aquí es de un libro de un filósofo francés muy melómano, Vladimir Yankelevich, que sitúa la música y lo inefable, justamente, ¿no? De esta capacidad que tiene la música de trascender las palabras, de expresar lo que está más allá del lenguaje. Y reivindica, este filósofo reivindica precisamente la música de Foré como prototípica de esta capacidad. Hombre, en su caso es verdad que también es un poco partidista, porque él, a pesar del apellido ruso, él es francés. Hay un poco de chauvinismo ahí también. Y luego... Yankelevich fue una persona que el aspecto moral, digamos, de su filosofía quedó tan condicionado por la barbarie nazi, que él tomó una decisión muy drástica, que fue no consumir ningún tipo de producto cultural alemán. Ya empezamos. Bueno, fue su postura, él intentó ser coherente con aquello y renunció. Además, fue algo que sabemos que fue muy doloroso para él, porque era muy melómano y él amaba profundamente la música alemana, pero bueno, le pareció que no se podía, que era una especie de pecado original aquello, ¿no? Que desvirtuaba todo cualquier producto cultural. Tú ya sabes lo que pienso sobre esas cosas, postura. Sobre los boicots, lo que pienso. No es la nuestra. Ah, los boicots, es verdad. Al cabo y todo aquello. Bueno, y la siguiente pieza es aún más sorprendente, porque es una pieza para viola sola. Esto es un homenaje a ti también. Una soprano que nos trae una pieza para viola sola, también francesa. Oye, te quiere Ana, ¿eh? El capricho, te quiere. Porque es más que recíproco. Capricho, opus póstumo, para viola sola, de Henri Dieter. Vamos para allá. Versión de Nobuko y Mai. Thank you. Bueno, David, yo creo que ya tienes pieza para el Marqués, ¿eh? Para el concierto de Marqués. Sí, no, tienes un solo ahí magnífico. Ya lo tengo tocado por ahí. Además, una versión magnífica, Nobuko Imai. Ya pusimos algo de ella aquí. Una violista japonesa extraordinaria. Tiene un instrumento también curioso. Me parece que era un Amati. Tiene una viola Amati, me parece que es 600 y pico. Así que eso, todo ayuda. Bueno, y ahora veo por ahí... Cuéntanos la siguiente propuesta. Pues ya que dijiste que Yankelevich hacía boicot a lo alemán, nosotros no lo vamos a hacer. Un poco de música alemana, vale. Schumann, música de cámara de un compositor que se asocia mucho a la voz. De hecho, hemos empezado el programa escuchando uno de sus líderes, de sus muchísimos ciclos que tiene. Vamos a escuchar de su cuarteto con piano el tercer movimiento, que es el Andante Cantabile. Una versión que también la he escogido un poco pensando en Juan Carlos, porque es el trío Beaux-Arts, al que han añadido un viola, cuyo chelista Bernard Greenhaus era uno de los chelistas favoritos de Juan Carlos, un aristócrata del violonchelo. Vamos. Adelante. Pena cortar esta maravilla de Schumann. Cortamos aquí, como ven, también es un... No dejas una romanza sin palabras también, es una melodía memorable del violonchelo. Luego en la reexposición lo hace la viola para fastidiarlo un poco. Muy bonito. Esto enlaza con lo siguiente que queríamos hablarles, que es nuestra pequeña... Nuestros pequeños comentarios sobre la actualidad musical, la agenda. Esto fue lo tocaron otro día en Evaristo Valle, precisamente, un grupo de reciente creación, se llama Ensemble Enol, Cuarteto Enol. Fran Zorita, violista de la OSPA, Cristina Gestido, violista, obetense también, Mario Bernardo, pianista de Mieres, y Teresa Valente, chelista lisboeta afincada en Oviedo. Fue un concierto extraordinario y tocaron esto, entre otras cosas. Aprovechamos para recordarles que todavía queda un concierto en el Evaristo Valle. Aprovechamos el cambio de año también para felicitar a todos los conjuntos, los grupos que han hecho los conciertos estas navidades. Nos han dicho que el Mesías de la OSPA fue un éxito con Mena, ¿no? Queremos felicitar también a León de Oro, que celebró el otro día el colofón de su 20 aniversario con un concierto muy chulo en el auditorio. Todos los grupos que han intervenido en el Evaristo Valle, y recordarles que empezamos 2018 muy potentes. El 7 de enero Barenboim en el auditorio, recital. Luego la Filarmónica Gijón el día 10, reanuda los miércoles, reanuda su actividad con, me parece que es este concierto son con los ganadores del concurso de Llanes. La OSPA vuelve, va a tardar un poco en venir a Gijón, pero bueno, la tienen ya por Oviedo, comienza la temporada abono. Un poco tenemos, va a tardar bastante en venir. ¿El qué? Demasiado, demasiado, es verdad. Los abonados como Enrique y yo de la OSPA en Gijón sufrimos. Queda una ópera en Oviedo, que es francesa precisamente, el Peleas et Mélisandre de Debussy. Y nada, también recordarles que ahora mismo está teniendo lugar el concierto de Año Nuevo en Oviedo, en Gijón. El de Oviedo se repite mañana, dirige Oliver Díaz, gijonés, al cual también queremos felicitar por haber conseguido incluir algo más que valses y polcas. Parece que mete algo el Cascanueces en el concierto. También queremos felicitar a una orquesta de reciente creación que ha debutado esta mañana precisamente con un concierto de Año Nuevo, a lo cual no puede ir, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés, dirigida por por Iván Cuervo, clarinetista vilesino, que también ha metido, Enrique, esto te va a dar envidia, lo sé, ha metido entre los valses de Strauss, ha metido un vals de Shostakovich. Me leíste ya. La danza de. El número 2. La danza del sable de Khachaturian y demás. Y yo me voy a tomar la licencia de escoger yo la pieza para despedir el programa. Ya hemos hablado tanto de música francesa y hoy estamos en. Hoy estamos en un día de Año Nuevo, de celebración, de brindis y demás. Yo la pieza, creo que mejor puede ilustrar todo esto, es de el gran compositor. De óperas, conocedor de la voz como ninguno, que además sabemos que se retiró de la composición para dedicarse precisamente a la cocina y a la bebida, que es Giacomo Rossini. Nadie como él podía describir la festividad del Año Nuevo. Entonces tiene una pieza que es preciosa para cuarteto vocal que se llama Toast pour le Nouvel An, que es como un brindis por el Año Nuevo. Está en francés. Rossini era italiano, pero bueno, era muy políglota. Está compuesto en francés y viene a ser como la pieza aquella del menú, ¿os acordáis? La de pollo asado con ensalada, algo así, pero en francés y música de Rossini. Es una maravilla. Entonces, con esto les felicitamos el año y les emplazamos de aquí a dentro de 15 días. Muchas gracias, Ana, por venir. Me dice Enrique que tienes que venir otro día porque el programa ya ha sido un poco desastre a nivel técnico. Además, bueno, tú has hablado muy poco. Nos has traído música muy guapa, pero queremos que vengas otro día a contarnos tu vida. Igual hasta te ponemos a cantar aquí un poco. Gracias en cualquier caso. Hay que secuestrarla. Mucho éxito por Bilbao y por allá allende donde vayas a estar. Y si te parece, nos despedimos con Rossini. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Ana. Un beso. Y bueno, otro besazo para ti, por supuesto. Y pues nada, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y que dentro de 15 días volvemos y feliz año, que este año va a ser maravilloso, especialmente para esta santa casa que es Radio Crash. Je le veux.